Ya, ya. Ey, ya, wey, ya. De Batman, niggas, son de Batman. Si lo que quiere vacilar, si lo que quiere es gozar, tan solo toma mi mano, tú lo vas a disfrutar. Si lo que quiere vacilar, si lo que quiere es gozar, tan solo toma mi mano. Es Moisés, todo el mundo está claro que lo que viene en este año es fuerte, ya. Con el poder de Dios siempre a mi lado, cuidándome de lo malo, de los envidiosos. Con tu cuerpo tan lindo me pones a disco, bailando en la disco con tanto sazón. Ya me tienes listo solo con un besito, como tú tienes el control. Con tu cuerpo tan lindo me pones a disco, bailando en la disco con tanto sazón. Ya me tienes listo solo con un besito, solo con un poquito tú tienes. Hoy quiero estar contigo.